En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Ya sabes que lo escuchas a través de esas tres vías habituales, a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas en la península, Canarias y Baleares, y también a través del reproductor que puedes encontrar en elmundobursatil.es o en MB Radio. El buscador, pues ya sabes que no tiene secretos. Si hay una tercera vía, incluso a través de los podcasts que vamos generando conforme grabamos las emisiones y que puedes descargarte pues en formato podcast. En cuanto terminemos de hacerle una pequeña edición, subirlas al servidor y nada, pues automáticamente te lo puedes descargar si te suscribes al RSS. Y si no, pues manualmente, pues en cada uno de los pequeños posts que realizamos tras cada programa. Pues te damos la bienvenida, son 11 minutos sobre las 19 horas en la península y Baleares, en Canarias justo una hora menos, y aquí comenzamos la segunda edición de Economía y Finanzas en la cadena de emisoras de MB Radio. Y nos las prometíamos muy felices esta mañana porque subía al final de la primera hora un más de un 1% el IBEX 35, daba la impresión de que se enganchaba, se agarraba ese rebote de toda Europa, pero se ha dado la vuelta no solamente el IBEX sino todo el resto de los índices y hemos terminado, pues fíjate, perdiendo incluso los 8.200 puntos. Pensábamos que esto podía ir a más, pero bueno, todo, exceptuando el índice portugués, el PSI, en rojo en Europa y en Estados Unidos, que siguen con una fuerza increíble, no paran de subir y no paran de mostrar unos gráficos excepcionales, siguen pues sorprendiéndonos. Pues vamos ya con los números, los guarismos que ha dado esta sesión del 27 de marzo del año 2012. El IBEX 35 se ha dejado por el camino un 1,03% y abrirá mañana los 8.140 puntos, como te decía, por debajo de los 8.200, y ya empieza a ser preocupante. El índice belga, que ha cerrado con un descenso del 0,55%, el DAX alemán ha cerrado prácticamente plano, 0,0,0,0, el CAC 40 con un descenso del 0,92%, el FTSE londinense un descenso del 0,56%, el PSI portugués un 0,16%, en este caso de avance, el Eurostock 50 que ha descendido un 0,58%, el ECO 10 un 0,86%, también negativo, y el FTSE MIB milanés que se ha dejado un 0,72%. Ahora mismo el Dow Jones, están abiertas todavía las bolsas de Wall Street, ahí en Wall Street, los índices, queríamos decir, el Dow Jones baja un 0,03%, se puede decir que está prácticamente plano y está pues con esos 13.000 puntos que decían, a ver si cuando lo supera, pues mira, 13.238, casi nada. El Nasdaq 100, que sube un 0,38%, está en 2.787, el S&P 500 1.416 con un ascenso del 1,39%, y el Nasdaq Composite, que sube un 1,78%, está por encima bastante de los 3.000 puntos, incluso de los 3.100, concretamente 3.128. Y hoy también fuertes ascensos en la bolsa en Tokio, el índice Nikkei subía un 2,36% y superaba los 10.200 puntos, casi nada, 10.255. Y nos vamos ya con esos guarismos habituales que normalmente tomamos como referencia para posicionarnos en la sesión, en los mercados y conocer un poco más a fondo lo que está ocurriendo. La prima de riesgo ha seguido subiendo, lógicamente, y ahora mismo está en 346 puntos básicos con respecto al bono alemán, 2,50% al alza. El eurodólar, que ha descendido un 0,16% y está ahora mismo en 1,334. Y el petróleo Brent, que nos da una ligera alegría, Para los consumidores, quería decir, porque claro, no es lo mismo echar gasolina con un precio que echarlo con otro, $1.125 el barril, y hay un pequeño descenso del 0.37%. El oro da la impresión de que quiere coger fuerza de nuevo y está pues muy cerquita ya de los 1.700 puntos. Lleva muchísimo tiempo que le costaba superar esta barrera que se le antojaba infranqueable. Una subida del 12.1% y está, pues fíjate, 1.694 la onza. Y nos vamos con los titulares de la prensa económica. Te podría hacer un resumen de que prácticamente todos los datos son malos y bueno, pues que hay que pues capear el temporal como se pueda. Hay incluso directivos de la Banca Central Europea que dicen que España tendría, y esto que voy a decir es que aparece, que tendría que pedir un rescate para la banca, o sea, que para que veas. Hablábamos de los rescates en Grecia, que nos parecían muy lejanos, pues da la impresión de que dentro de poco, si esto no lo remedia nadie, pues vamos a tener que solicitar un rescate, al menos para el sector financiero, sector bancario. Pues comenzamos con el diario Expansión. El déficit del Estado alcanza en febrero los 20.668 millones, el 1.94% del Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta que estamos en el mes de marzo, todavía no hemos terminado. Y si tenemos que llegar al 5,3%, que al final quedó Rajoy con la Unión Europea, pues a este ritmo, pues creo que nos vamos a pasar pues varios pueblos. Así que habrá que darse los machos. Y Rajoy apunta a recortes en ministerios y congelación salarial a funcionarios. El IBEX no levanta cabeza, sufre su sexta caída y cierra, como no podía ser de otra forma, con mínimos del año. La banca sufrió los primeros números rojos de su historia en el cuarto trimestre, con 2.000 millones, y el gobierno anuncia una subida de la luz entre el 5 y el 7% en abril. Los pilotos de Iberia convocan esas huelgas, 30 días de huelga entre abril y junio. Air Berlin justifica la alza de billetes porque las aerolíneas no son ONGs y la banca, con ayudas, deja de pagar preferentes valoradas en 3.000 millones de euros. Obama, Rajoy y nuestro equipo están trabajando muy bien juntos, y Fedea, la economista de esta empresa, Luis Garicano, dice que Europa ha entrado en un pacto mutuo de suicidio con la espiral de recortes. Monti se disculpa con Rajoy por sus críticas a España. La OCDE pide la zona euro en los cortafuegos reforzados y creíbles, y Ryanair pierde una batalla legal para embarcar pasajeros a pie en España. Y los hedge funds se cierran posiciones bajistas, el mayor ritmo desde 2010. Y poco más. LinkedIn, que abre sede en España, y el Deutsche Bank se convierte en el mayor banco europeo por activos. Y la defensa de Straucan, que intenta pues evidentemente defender lo que se le imputó un delito de proxenetismo. Pues vamos con el diario Cinco Días. Bruselas insta a España a sanear la banca con el fondo de rescate. Es lo que conocemos, prácticamente una noticia que ha surgido en las últimas horas. En Rajoy endurece el recorte a los ministerios y no subirá el IVA. La recaudación por IVA se desploma un 10%. Si aquí pues no hay consumo, está prácticamente todo congelado, pues la lógica era que bajaran los ingresos por impuestos pues aplicados al consumo. Esto pues blanco y en botella, leche. Ordóñez lo hace oficial: España está en recesión. Ordóñez es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente o director del Banco de España. Ya pues oficialmente estamos en recesión. Los pilotos de Iberia, esa huelga de lunes y viernes hasta el 20 de julio, cuatro cuentas que abaratarán sus compras, algunos productos que devuelven parte del importe. Se refiere a un reportaje muy interesante que podemos encontrar en el diario Cinco Días. Mínimo del año para el IBEX, que pierde los 8.200 puntos. La CNMV autoriza la OPA de Mapfre sobre FUN España. Banesto avisa: quien no vaya al canje de preferentes puede perder un 50%, y el BME presenta el primer informe de una cotizada que paga por ello. Pastor, que es la ministra de Sanidad, no quiere que sus funcionarios coman con constructores. El Supremo confirma que el hotel del Algarrobico es ilegal, y Abertis urge al gobierno al pago por uso en las autovías. Y así como Cinco Días y El Economista, ¿no? Diario Expansión y El Economista, pues hacían su guía para la huelga, pues en este caso es el diario Cinco Días el que nos ofrece manual de huelga para la empresa y el trabajador. ¿Qué derechos tienes? ¿Qué obligaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no es lo que no se puede hacer? ¿Qué es penado? ¿Qué no es penado? Etcétera, etcétera. Tienes ahí un reportaje muy interesante en Cinco Días. Banca Cívica se desploma un 16% y CaixaBank cede un 2%. Esta mañana, pues era Banca Cívica perdía un 12% esta mañana y el CaixaBank no lo cedía. Lo aumentaba, pero bueno, se ha dado la vuelta el IBEX y con las pérdidas que hemos tenido, pues hay pocos que se han salvado. Bankia canjeará las preferentes por acciones sobrevaloradas en un 12%. Cómo jugar las últimas cartas con el dividendo de Popular y poco más. Arenas propone al PSOE gobernar en Andalucía. Parece ser que al PSOE, el Izquierda Unida, se la están poniendo un poco complicadas las cosas y entonces, pues el Partido Popular, que sería pues un hito, que gobernarán juntos con el PSOE en Andalucía, pues se han ofrecido. Veremos a ver qué es lo que ocurre al final, porque ya sabes que las elecciones fueron el domingo, están demasiado recientes y esto de los pactos pues se demora como mínimo pues un mes, que es lo que dura pues la composición de los parlamentos, en este caso Asturias y Andalucía, y un poco pues decidir qué se va a hacer. Como ningún grupo, ni PP, ni Izquierda Unida, ni PSOE tiene mayoría absoluta, pues lógicamente tendrá que sí o sí pactar para poder encontrar el camino para la gobernabilidad. Vamos con el economista.es. Bruselas cree que España debe acudir al fondo de rescate para ayudar a la banca. Mínimos del año 2 puntos, el IBEX 35 bajó el 1,03%. La huelga nos acerca a Grecia y nos aleja de Alemania. Según la banca, España profundiza en la recesión antes de los temidos recortes y Rajoy eleva el recorte anunciado para los ministerios de hasta el 15%. Y seguramente recordarás que el anterior ejecutivo nos rebajó la velocidad a 110 kilómetros por hora. Pues sobre la mesa está otra rebaja. El ministro del Interior, Jorge Fernández, se ha mostrado ya abierto a estudiar un incremento del límite de velocidad en autopistas y autovías, actualmente los 120 kilómetros. En este caso sería un aumento y veremos a ver si se lleva a cabo. La luz subirá un 7% en abril y la huelga de Iberia, que también la menciona en el diario El Economista. El Tesoro no logra el objetivo, cae la demanda y suben los intereses y Montoro confirma a las grandes empresas la subida de sociedades. Aquí pues ya ves que las noticias no son nada buenas. Un día como para cogérselo pues de asuntos propios en el entorno económico, porque como podemos apreciar no tenemos noticias así muy muy interesantes que ofrecerte. Ya sabes que todo pues esta semana está pendiente de la huelga del jueves, el viernes la presentación de los presupuestos, y vamos a conocer, aparte del mal dato de hoy del Banco de España, que ya oficialmente estamos en recesión, el dato de la EPA, que la vamos a conocer un día de estos, y da la impresión de que va a ser demoledor. Se habla pues entre 250.000 y 299.000 desempleados más en los primeros tres meses del año 2012. Son datos EPA que son un poco más saladitos que los de el INEM, pero hay que tener en cuenta que también el INEM esconde, escamotea pues esos 800.000, un millón de parados, que un poco los mimetiza entre cursos, esa denominación tan curiosa, DENOS, que son pues parados que están haciendo cosas y no están parados. Pero bueno, la lógica nos dice que una persona o está parada o está empleada, dos posiciones, o parada o empleada, no hay un término medio. Entonces ese dato demoledor lo conoceremos esta semana y veremos a ver si nos da una ligera alegría, pero ya te digo que las previsiones y son filtraciones que han ido llegando y no han sido oficiales, sino pues han ido contando los seres que se han ido sucediendo durante prácticamente toda la primera, el primer trimestre del año 2012 y más o menos contándolos, pues saldría eso, 250.290.000, los ERES gordos, porque claro, el goteo de ERES chiquititos, de pequeñas empresas, pues eso seguramente no los contarán y veremos a ver qué es lo que pasa. Pues estamos 24 minutos por encima de las 19 horas allá en la península y Baleares, una hora menos en Canarias, 18 y 24, acaba de saltar el 25 y nos vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Son las consultas que dejó esta mañana el amigo Sergi Sánchez de Sersan Sistemas. Habitualmente los martes tenemos al amigo Hugo Ferrer. Entonces dirás, bueno, ¿y dónde está Hugo? Pues Hugo está pachucho y bueno, pues nos ha dicho que hoy pues que iba a estar ahí pues a ver si se recuperaba. De todas formas, no te preocupes que Hugo pues no es nada grave, simplemente pues unas molestias y enseguida pues se incorporará, supongo que el próximo martes, con nosotros de nuevo aquí en Economía y Finanzas. Y nos vamos ya con pues vamos con un jingle, una promo de estas, un indicativo, y enseguida ya las consultas del amigo Sergi Sánchez. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Pues vamos ya, si te parece, con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que hay tres vías para hacerlas. La primera, la telefónica, es un contestador automático en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda vía, el correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Incluso tenemos una tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Y nos vamos con la primera. Y fíjate que ayer cuando me acosté digo, seguro que hoy preguntan CaixaBank. Y mira, estoy empezando a ser un analista así en estado larvario, Ya lo veías venir. Digo, ¿qué haces? Bueno, pues fíjate, llamo al teléfono y tal. Y mira, la primera o la segunda nos la hacía Pepe. Pues fíjate, CaixaBank. ¿Qué le puedo decir al amigo Pepe? Hoy si decide meterse en la pomada, pues está de enhorabuena, ¿no? Pues yo no lo haría, la verdad, no lo había. De hecho, la semana pasada nos preguntaron ya por ella, si no recuerdo mal, no sé si el martes o el viernes, ¿sí? Ya comentamos que de momento es un esperar fuera y sigue siendo así. No veo ahora nada en su gráfico que nos haga favorecer que la caída que viene desde los máximos de febrero, que estaban en torno a los 4 euros. ¿Sí? A 3.16 haya concluido, ¿no? Ha abierto con un gap importante, pero también está ya bastante por debajo de donde ha abierto, todavía con alzas notables del 2.40, pero ya te digo, en la apertura ha marcado cambios en 3.25, ¿vale? A 3.16. Y bueno, lo que sí que podemos vigilar es la zona de los 3.30, 3.32 aproximadamente. Superando esa zona sí que tendría un poquito de mejor aspecto, pero yo de momento no veo nada para comprar ahora mismo valor. Y ya pues por enlazar también con Banca Cívica, pues que ya ha llegado a su precio, porque he visto que era 1.97 y ya lo ha tocado. De hecho ha tocado cambios un poquito por debajo, ha tocado 1.95 y ahora mismo está 1.97.3, es decir, ahí parado prácticamente en el precio de canje. Y no recomiendas y no recomiendas entrar, por ejemplo, en estas horas en el, bueno, es el fragor de la batalla, digamos, de posicionamiento de accionistas, acciones de CaixaBank, Banca Cívica y tal. Está el río bastante revuelto, pero en estas jornadas, que supongo que nos lo habrán preguntado, porque hoy considerarían que iba a haber bastante movimiento en este tipo de acciones, ¿no recomiendas entrar un poco en el fragor de la batalla, como he dicho antes, no? No, para nada. Ahora mismo ya digo, lo que tenemos que siempre valorar, o al menos es mi método de inversión principal, es ver cómo recoge en los gráficos las noticias, ¿de acuerdo? La noticia está ahí, ya la hemos visto, parece positivo para CaixaBank, pero ahora tenemos que ver cómo recogen los inversores a través de la compra y venta de acciones esta noticia. De momento ya te digo, sube, pero bueno, hay que pensar que ayer cerró en mínimos de hace muchísimo tiempo, y no supone superar en ningún nivel relevante que nos haga pensar que la demanda esté controlando todavía el precio. Uh-huh. Ya digo, en el caso de que superara esta zona, podríamos plantearnos algún tipo de estrategia con stop en el cierre de ayer, ¿de acuerdo? Que si superara uh-huh. esa zona, pudiera utilizarse como nivel de stop. Pero, uh-huh. ya digo, la semana pasada, o bueno, hace un par de semanas, el máximo lo hizo concretamente el día 14, ¿sí? Marcó máximos en 3.31.5. Ahora mismo está a 3.16, claramente por debajo de esta zona que hace nada, 7, 8 jornadas de mercado que tocaba el precio. Con lo cual, siempre hay que poner las cosas en su contexto. Está subiendo, correcto, pero está subiendo desde unos niveles realmente que llegó a tocar muy bajos. ¿Sí? Y mientras no supere esta zona, no veo ninguna razón en el gráfico que me haga pensar que ha acabado la corrección. Más bien lo contrario, puede perfectamente seguir cayendo hasta la zona de soporte que tienen en los 2.80, 2.90, donde ahí sí que hay un soporte realmente fuerte, ¿no? Pues perfecto, espero que se le hayan aclarado las cosas al amigo Pepe, que nos pregunta por CaixaBank, uno de los valores que es noticia en el día de hoy. Pues vamos con la consulta que nos hace Marga y nos pregunta por Daimler, Mercedes y todo esto. Y fíjate, cuando lo estaba leyendo me estaba acordando de, si quieres nos lo comentas, que tú seguramente sabrás más de esto. ¿Te acuerdas cuando cotizaba como Daimler Chrysler, que estuvieron una temporada, pero no sé si decidieron ir cada uno por su lado, porque yo veo coches por ahí Chrysler y yo digo, pues Chrysler debe seguir todavía, y Mercedes pues ya no te digo, se ven cada 2x3 y mucho más en Canarias, que están aquí más baratos y que, bueno, que prácticamente todos los taxistas tienen uno. Pero bueno, nos preguntan concretamente por el tema de Daimler, que supongo que estarán cotizando en el DAX, ¿no, Sergi? Sí, correcto, así es, cotiza en el DAX. Bueno, Chrysler era americana y se la quedó. Al final la compró, ¿no? La compró Daimler, sí. Pues pero bueno, la cotiza como... En el DAX, como dices, como Daimler, y bueno, hay un montón de marcas ahí dentro. Son realmente conglomerados, igual que Volkswagen, igual que VW, realmente importantísimos, ¿no? Y la mayoría, como ves, bueno, también están las francesas, pero las más fuertes son alemanes, con el permiso de Toyota, ¿no? Que ya sabes que tienen la pugna ahí con Volkswagen. Unos años, uno es el primero en vender coches y otro el Toyota. Sí, ahí viene Daimler, que a nivel bursátil pues no lo ha hecho tan bien quizá como lo ha podido hacer BMW o incluso Volkswagen, pero está entre las fuertes, ¿de acuerdo? No es de las más fuertes, no está, por ejemplo, en máximos del año, estaría más en línea con el propio índice, con el DAX, ¿de acuerdo? Pero es una acción que si tenemos en cartera es clarísimamente mantener. Con un nivel de control de riesgo ahora bastante bastante aceptable, bastante pequeño para el potencial de la acción. Uh-huh. Es la zona de los 43 euros. Ahora mismo lo tenemos cotizando 47,40. Y este es el... mientras no cierre por debajo de 43, pues podemos pensar que este lateral que arrastra los precios desde hace unas semanas, concretamente marcó máximos el 20 de febrero, pues eso. Es un lateral consolidativo previo a mayores alzas. De hecho, después de una subida tan importante como ha hecho, que hay que pensar que, fíjate que te lo voy a calcular, desde los mínimos que marcó en diciembre, pues ha subido solamente un 68%, nada más y nada menos, ya lo quisiéramos para el IBEX, ¿no? Desde luego. Y desde este máximo, pues fíjate que solo está haciendo un lateral, ¿vale? Lo que no hace más que probar demostrar una gran fortaleza, ¿no? Porque después de subidas de este calibre tampoco tendría raro que hubiera correcciones un poco más profundas, ¿no? Se ha limitado en marcar un lateral, delimitado por la parte baja con ese nivel de los 43 euros. Y que en caso de pérdida sí que nos estaría anticipando pues lo que te decía, que hubiera una corrección de mayor calado, que mientras no lo pierda es un mantener, o incluso aquel inversor que no esté puede plantearse entrar si cree que estos 4 o 4 euros y medio de stop pues son asumibles, ¿no? Que son prácticamente 10% de la acción. Perfecto, pues vamos con un valor que últimamente lo preguntan poquito. Yo recuerdo pues a comienzos de año que cada dos días preguntaban casi tres por Telefónica. Y bueno, estoy observando, no sé si servirá la metáfora, que están ocurriendo un montón de cosas en el IBEX, en la bolsa, en los índices, en los mercados. Y estoy observando, no sé si servirá la metáfora, ya te digo, Telefónica está ahí como convidado de piedra. Ese invitado que a lo mejor está en una reunión de amigos, de familiares y no dice nada, no... O sea, no llama la atención por nada. Está ahí como, ya te digo, un convidado de piedra. Los bancos, confusiones, adquisiciones, todo eso. El tema de la energía verde, el tema de las petroleras, prácticamente todos. Y Telefónica está ahí, pues no hace nada de ruido. Supongo que el volumen de contratación será muy importante, pero que está pues ahí como viéndolas venir, ¿no, Sergi? Telefónica. Pues mira, eso te iba a decir del volumen, que justamente esta empatía, que esta sensación que tienes, pues se ve en el volumen, ¿no? Porque realmente lleva bastantes semanas flojito también. Flojito, volumen. Más bien inferior a su media, y además con bastante claridad, ¿no? La verdad que muchos momentos pues ha sido el causante o el soporte un poquito del IBEX, ¿no? Porque pues su gran ponderación cuando los bancos pues lo han estado haciendo mal ha aguantado el IBEX, pero la verdad que en las últimas meses ya no está siendo así, y Telefónica pues está siendo también un factor de presión vendedora para el IBEX, ¿no? Realmente para mí es un esperar fuera. Si no lo veremos en cartera, la verdad que no le veo nada ahora mismo de interés. Tampoco se aprecia que la presión bajista sea muy demoledora, ¿de acuerdo? Es más un boteo, ahora reboto, ahora recaigo, es decir, no hay una presión muy fuerte, pero sí que vemos una estructura muy clara de máximos decrecientes, tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal, una estructura de precios de máximos y mínimos decrecientes, y esto es pues claramente la definición de una tendencia bajista, ¿no? Por lo tanto... es un valor que si no tenemos en cartera no interesa. ¿En qué niveles podemos fijarnos? Pues realmente los importantes quedan más bien lejos. La zona de los 13,70 aproximadamente podemos encontrar un nivel que sería bastante relevante. Ahora bien, un inversor de bastante corto plazo pues sí que superando la zona de los 13,15, 13,20 sí que pudiera intentar entrar en el valor con stop en los últimos mínimos, porque entonces sí que pues parecería que intenta al menos rebotar, ¿no? Pero ya te digo, yo me gustaría verlo por encima de los 13.75 aproximadamente, porque entonces sí que nos estaría advirtiendo que muy probablemente se está volviendo a reordenar la alza. Pues vamos con un valor que nos pregunta el amigo Quique, que se ha incorporado recientemente al consultorio de Economía y Finanzas y está siendo pues muy, muy activo y nos encanta. Además nos pregunta por un valor que es la primera vez que aparece aquí en Economía y Finanzas. Es Deutsche Post, la W, no tengo ni idea de lo que significa, DPW, Deutsche Post, supongo que estará en el DAX también, evidentemente, y comentábamos al principio con Sergi que bueno, me comentabas que estaba en proceso de privatización, pero que le habías perdido la pista, pero bueno, llegamos a la conclusión de que si está cotizando en el DAX, al menos una participación tiene que ser capital privado, ¿no, Sergi? Sí, bueno, hubo un proceso de concentración bastante importante, ¿no? entre los servicios postales, bueno, y es una pauta ya de hecho mundial, ¿no? De muchos sectores, y este en concreto pues se ha concentrado, y en el caso de Deutsche Post pues también es así, ¿no? Pero bueno, de momento ya digo, los resultados que va presentado son excelentes, y en el chart pues lo vemos reflejado, ¿no? Es una de esas acciones tipo americanas, para que me entiendan los inversores, ¿no? Ha llegado incluso a superar los máximos de 2011, mientras el DAX pues todavía no está en esos niveles, pero Deutsche Post pues sí que está ahí en máximos de mucho tiempo y con una tendencia realmente espectacular. Si no tenemos el valor, pues adiós muy buenas, realmente vamos tarde. Ahora mismo no tenemos ningún nivel para controlar el riesgo, que es lo que siempre tenemos que pensar para en el caso de que el valor corrija, que en algún momento lo hará, como decíamos antes con Estados Unidos, seguro, acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que pensar que puede llegar cuando nosotros entremos en el valor, por eso hay que entrar en momentos a que tengamos una ecuación de rentabilidad de riesgo que sea interesante, ¿no? Y ese es el problema que tenemos ahora. Realmente la tendencia es muy alcista, pero el control de riesgo pues está complicado. Ahora bien, si el inversor quiere probarlo, pues realmente la zona de los 14, incluso un poquito por encima, pero podemos utilizar los 14 como número redondo, pues puede ejercer el de soporte. Ahora lo tenemos a 14.60 y pudiera ahí intentar ese nivel como control de exposición. Pero yo, si estuviera dentro del valor, la verdad que perdiendo ese nivel tampoco me cerraría. Sí que quizás reduciría un poquito la exposición, de acuerdo al valor, porque lleva una subida muy importante y pues sí que hay que al menos proteger los beneficios, pero al menos para cerrar la posición o para pensar en un deterioro mayor, tendría que verlo por debajo de los 12.80, ¿de acuerdo? Es decir, perdiendo 12.80 sí que la recomendación sería ya cerrar la posición alcista, recoger beneficios y buscar otros valores. Pero mientras no lo haga, hay que dejar correr, un poquito lo que decíamos con Estados Unidos, ¿no? Porque cuando se valora pensar que viene en los mínimos de septiembre, viene de 9, ¿de acuerdo? Viene nada más y nada menos que de 9, es decir, la subida es realmente también muy muy importante, muy ordenada además en este caso, ha hecho sus correcciones, sus consolidaciones, y hay que ir dejando que siga con los ascensos, porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? En este caso, fíjate que es del orden del 65% la subida desde los mínimos de septiembre, ¿no? Perfecto. Parece pues mucho, lo es, pero nunca se sabe dónde puede llegar, ¿no? Sobre todo que hay que vigilarlo para que no nos pillen las sorpresas. Pues seguimos con más consultas. Nos pregunta Paqui sobre un valor que ahora mismo me pilla en 33, no sé si está en Wall Street o estará en el FTSE. Y bueno, ya tú nos sacas de dudas, Sergio, tú que manejas todos los índices y los valores, que es Standard Oil. Deduzco que debe estar pues en el sector de petroleras y todo esto, ¿no? Sí, eso es lo único que ahora mismo tenemos claro, porque la tenía aquí preparada, Fran, y la acabo de perder. Si no te importa, la dejamos para el final, la dejamos pues para la última, porque aquí detrás de algún sitio la tengo, pero ahora mismo la he perdido. No te preocupes, pues para aquí que espere un poquito y enseguida pues le contesta sobre Standard Oil. Pues Silvia nos pregunta por Grifols, una empresa que también lo preguntan habitualmente y últimamente comentabais prácticamente, os poníais de acuerdo todos los analistas, que estaba funcionando bastante bien, pero claro, como está en el IBEX, un índice ahí que está de capa caída, pues no sé qué tal le irá en la fiesta. Hace 3-4 días que no tengo ni idea de Grifols. ¿Qué tal le marcha la carrera en el IBEX ahora mismo a Grifols, Sergio? Fantástico, le va fantástico, Fran, le va fantástico. Es de los valores realmente fuertes, realmente que está en el máximo. Estuvo un susto realmente muy, muy importante con la caída en noviembre, que de hecho, incluso yo recomendé en ese momento el reducirla porque pues deterioró su estructura de precios, pero se recuperó con una sobriedad increíble, con una facilidad asombrosa prácticamente en 2-3 semanas, y desde entonces, desde esos mínimos que marcó en noviembre, pues mantiene una impecable estructura alcista. La verdad que si tiene valor en cartera, lo mantendría sin ningún problema. Y la duda que tenemos aquí es dónde cerrarnos en el caso de que el valor corrija, ¿de acuerdo? Porque realmente la subida es tan sostenida, tan fuerte, que nos cuesta encontrar niveles claros. A corto plazo podemos fijarnos en los 16 y un poquito ahí, quizás reduciría un poquito en caso de cierres por debajo, ¿de acuerdo? Porque además ahí tenemos un gap importante que luego consolidó días posteriores hace algunas jornadas, con lo cual sí que vemos ahí cierta relevancia en el soporte, con lo cual nivel de los 16 para reducir, y ya más importante la zona de los 14.80, ¿de acuerdo? Así que perdiendo 14.80, pues ya en principio me saldría del valor, sin que eso quisiera decir que el valor pasa a ser bajista, ¿no? Pero la subida, ya te digo, en semana es prácticamente vertical, un poquito como comentamos en el caso de Estados Unidos, y claro, el nivel que cambiaría la estructura, fíjate tú, está casi los 10 euros, por lo tanto yo personalmente no estaría dispuesto a esperar a dejar caer tanto al precio. Pues tenemos que buscar algún nivel que tenga relevancia antes, y estos son, que te digo, primero 16 y luego la zona de los 14.80. Perfecto, pues seguimos con más consultas, en este caso Vodafone, y nos lo pregunta la amiga Sonia. ¿Qué le puede decir a Sonia sobre Vodafone? Lo último que se comenta parece ser que las operadores de móvil están un poco flojillas, de capa caída, y que no terminan de subirse al carro de los ascensos, ¿no? Pero bueno, ahora seguramente me dices, pues exacto, no, Fran. Sí. Ah, bueno, pues claro. está Tepito, Tepito y Valdemora, Tepito y Valdemoro. Sí. Ahora lo he dicho bien. Bueno, sí que subió desde los mínimos que hizo en septiembre, de acuerdo, pero ahora sí que lleva bastantes, desde principio de año prácticamente bastante estancada. Un pico de medio largo plazo. Realmente los precios están muy lateralizados desde hace, bueno, fíjate tú, desde prácticamente un año, ¿vale? Pero ahora, si miramos muy a corto plazo, lo que me gustaría saber cuando los inversores hacen las preguntas, realmente si está o no en el valor, ¿no? Porque a veces esto es un factor condicionante. A corto plazo parece, ¿no? Parece que intenta reordenarse, y no veo mal si Sonia ha entrado en el valor. De hecho, pues creo que puede ser una muy buena opción de entrar, ¿no? El nivel de stop que podemos plantear en la zona de los 164 peniques, en el caso de que perdiera esa zona, así que probablemente seguramente estaría fracasando en este intento de ordenación. Pero fíjate que la semana pasada hizo una envolvente alcista impresionante, después de muchas semanas de corrección, y la verdad que veo bastante bien, incluso a estos niveles poder entrar con stop, insisto, en esta zona de los 164. Si los pierde, pues nos salimos y esperamos mayores correcciones. Pero digo que mi sensación es que va a ir al alza, que no tardarán en enfrentarse con la zona de los 182, 183, la zona de los máximos anteriores, y en el caso que lo supere, pues realmente tendría un potencial de subida importante, porque eso, pues no encontramos resistencias ya hasta incluso por encima de los 200, de acuerdo, con lo cual, pues ya digo, una opción bastante interesante. Pido perdón nuevamente por mi voz, porque realmente me está costando bastante hoy hablar, ¿no? Parece que me estoy resfriando con el paso de la hora. Pues venga, ahora sí, el paso de la hora. Terminamos sobre la marcha, y bueno, le damos tiempo a Sergio para que pueda encontrar el dato que se le ha traspapelado ahí en el ordenador, y mientras pues te damos los índices europeos que están abiertos desde hace 55 minutos, 8:55 en Canarias, 9:55 en Península y Baleares. El IBEX 35 sube ahora mismo un 0,73%, aunque está por debajo de los 8.300 puntos. El índice belga, que sube un 0,16%, el DAX alemán, que sube un 0,57%, el CAC 40 un 0,41%, el FTSE londinense sube un 0,32%, el PSI portugués un 0,37%, el Eurostock 50 un 0,44%, el ECO 10 sigue plano. Igual pues no está cotizando hoy o no está funcionando, pero bueno, me extraña un poco, pero ya en la última entrada que hacíamos, pues lo veíamos exactamente igual, por eso me extraña un poco. FTSE milanés está subiendo un 0,47%, y hace un par de horas subía de forma muy interesante el índice japonés en Tokio, el Nikkei, con una subida del 2,36%, y está ahora mismo en 10.255, que son los guarismos que se encontrarán mañana los inversores allá en la bolsa de Tokio. y también pues te comentamos lo que hicieron las bolsas en Wall Street, Dow Jones, los índices en este caso. Dow Jones subió un 93%, el Nasdaq 100 un 81%, el S&P 500 un 1,39% y el Nasdaq Composite, que subió un 1,78%. O van como locomotoras, como balas, todos los índices norteamericanos. Y ya te digo que, tal como comentábamos, que es como para pillarse el índice, coger pues un tramo de una semana y hacerse un cuadro, enmarcarlo y ponerlo ahí en la habitación. Pues Sergi, ¿tienes ya el dato? ¿Lo has localizado? Pues me temo que tengo malas noticias. La verdad es que no lo acabo de entender porque... Pues no pasa nada, no te preocupes. Estoy buscando en todas mis bases de datos y tengo bastantes. Se te ha traspapelado, es realmente extraño, no, pero ya aparte de que no la encuentre ahora en la ventana, es que no encuentro el ticker. Sí que la he encontrado como empresa, pero no soy capaz de encontrar el ticker, ¿no? Prometo. Pues nada, el viernes se lo comentamos a Paqui, que no hay ningún problema, no te preocupes. Que no sea, bueno, es que yo a mí me suena mucho que se unió con Exxon o algo así, la verdad. Me extraña que no sea. Lo que pasa es que me extraña que nos hayan preguntado si realmente no cotiza, ¿no? Pero ya digo, yo juraría que Standard Oil es el nombre antiguo de Exxon, ¿no? ExxonMobil, que ExxonMobil sí que la tengo, por supuesto, localizada. De hecho, esto ya nos pasó. Sí, me parece que fue una persona que nos preguntó una acción que realmente no cotizaba. Si quieres le contesto brevemente por ExxonMobil. Venga, perfecto, sí, venga. Exxon, yo juré, vaya, ahora estoy hablando un poquito así de oídas, pero yo juraría que sí, que Standard Oil es Exxon, ¿no? Eso es un nombre, es una nomenclatura antigua, ¿no? Pero bueno, de todas formas me comprometo para el viernes mirarlo mejor, ¿no? Exxon, ya digo, Exxon está en línea con los índices americanos, incluso mejor, de acuerdo, porque está atacando sus máximos históricos. Uh-huh. Mantener sin duda con stop en la zona de los 82-80, uh-huh, de acuerdo, y mientras no pierda ese nivel es un clarísimo mantener, incluso entrar si quiere controlar el riesgo con este nivel. Son 5 uh-huh dólares de stop, se puede asumir, y ya digo, es un valor con una tendencia realmente muy fuerte, prácticamente atacando sus máximos históricos. Perfecto, pues no hay ningún problema. Pues Sergi, que nos quedamos sin tiempo y los informativos llegan puntuales con las señales horarias, eso no se puede cambiar. Sergi Sánchez de sersansistemas.com, como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece pues te emplazamos para el próximo viernes a ver qué tal se da la semana y comentaremos pues todos los datos que se vayan conociendo hasta ese momento, ¿de acuerdo, Sergi? Venga, de acuerdo, gracias, Juan, hasta el viernes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.